Domingo 31 de agosto. Jesús no cambió la ley. ¿Qué enseña Mateo capítulo 5, versos 17 al 19, acerca de la actitud de Jesús hacia la ley? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aunque la palabra ley a menudo es utilizada para referirse a los primeros cinco libros de la Biblia, también conocidos como el Pentateuco o la Torá, en este caso el contexto pareciera indicar que Jesús se refería principalmente a los 10 mandamientos. Al decir que no había venido para abrogar la ley, Jesús está diciendo, literalmente, no he venido para invalidar o abolir los 10 mandamientos. Esta declaración es muy clara y probablemente tiene el fin de mostrar que eran los líderes religiosos, no Jesús, quienes habían estado destruyendo la ley, neutralizando su propósito mediante su tradición. Mateo capítulo 15, versos 3 y 6. En contraste al cumplir la ley y darle un significado más profundo, Cristo vino para darnos un ejemplo de obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Escucha Hechos capítulo 7, verso 38. ¿Quién fue el ángel que habló con Moisés y le dio la ley en el monte Sinaí? Isaías capítulo 63, verso 9. Primera de Corintios capítulo 10, verso 4. ¿Por qué es importante esto? Hechos capítulo 7, verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Isaías capítulo 63, verso 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Primera de Corintios capítulo 10, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, sino también fue él quien dio la ley a Israel. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre, y dio a Moisés esa ley, grabada en tablas de piedra. Patriarcas y Profetas, página 382. El hecho de que Cristo mismo fue quien dio a Moisés la ley en el monte Sinaí hace que sea aún más importante que la tomemos en serio. Además, si el mismo dador de la ley amplió su significado a través de sus enseñanzas, tal como las encontramos en los evangelios, haríamos bien en obedecer esa ley. Es imposible encontrar en la vida y las enseñanzas de Jesús alguna cosa que implique que los 10 mandamientos ya no se aplican a los cristianos. Al contrario, las palabras y el ejemplo de Jesús nos enseñan lo opuesto. Si bien sabemos que la ley aún está en vigencia, también sabemos que no puede salvarnos. Gálatas capítulo 3, verso 21. ¿De qué manera podemos entender entonces la relación entre la ley y la gracia?